20 minutos, pasaron de las 4 de la tarde, 25 casi. Y continuamos, el Bondi del 88, vamos, precisión ante todo. Sí. Vamos a presentar al licenciado Leonardo Fusero, licenciado en Economía, docente de fines de aquí de Pantalón Cortito. Ahora te presento así. Sí. Después ya nos vamos al pasto. Nos vamos al pasto, tal okay. cual. Bueno, Leo, hoy vamos a hablar de otro programa que ha sido desmantelado por parte de la gestión Cambiemos. Estamos hablando del Procrear. Procrear, programa insignia del gobierno anterior para resolver un tema, digamos, de altísima complejidad en Argentina, que es casi un déficit habitacional para el 25% de la población. O sea, el 25% de la población no tiene dónde vivir. No te hace falta dar más que vuelta por el barrio para darte cuenta que el porcentaje es cierto o aún mayor, porque habría que considerar, digamos, en qué parte de la casa se considera habitable o no, ¿sí? O sea, de ahí si le querés sumar a la gente que tenga servicios, que tenga agua potable, que tenga gas de red, qué sé yo, bueno, ya es un desastre. Pero el programa venía pensado en términos de qué, de que vos puedas hacer keynesianismo puro. ¿Por qué? Porque la idea era el Estado vuelca un peso en la economía, entonces vos te dan un crédito para construirte tu casa. Eso implica que vas a comprar todos los materiales de tu casa, pero que además después vas a contratar mano de obra para hacer tu casa, que además después vas a contratar los electrodomésticos para armar tu casa, ¿está claro? Si yo, en la primera instancia, en general los materiales de la construcción son no transables, diría un economista, o sea, no se pueden comprar afuera, se compran acá. La mano de obra obviamente viene de acá. Y lo otro que podría llegar a comprar de afuera eran los electrodomésticos, que como tenías una cerrazón en las importaciones, también se compraban de acá. Entonces, esta cadena de cosas, esta cadena productiva, ¿no? Eso es keynesianismo. Y se me da, haciendo paralelismos, ¿no? Y salvando las distancias y todo, pero acá te dan ganas de agarrar a Macri del cogote con el spot de la empanada, ¿no? No, bueno, amén de eso, yo lo que venía pensando cuando venía para acá, esa idea de no vas a perder ningún derecho. Uh-huh. Bueno. Esencialmente pensado así, es estrictamente lo que se llama demanda agregada, que es que vos me volcás un peso y por lo que se llama multiplicador keynesiano, ese peso después le vuelve al Estado en tres. ¿En términos de qué? De que toda esa cadena que yo te acabo de contar, después vuelven a comprar cosas, porque cuando vos le compras material para construcción, el tipo vuelve a comprar material de construcción, pero aparte de su ganancia la consume, y al consumirla paga impuestos, claro. Y lo mismo toda la parte de la cadena, con lo cual al final el peso que el Estado puso es bastante probable que lo recupere y aún más, y a su vez la economía creció. Bien, eso es lo que en economía se llama políticas anticíclicas, que es que en un momento donde la economía por sí sola no produce esos procesos, vos ayudás financiando, que es lo que hacen todos los países del mundo, ayudás financiando una cadena de valor. En este caso, la cadena de construcción, ¿sí? El programa funcionaba en tres líneas que estaban pensadas para eso, que era compra de terreno y construcción, construcción, si ya tenías el terreno, una refacción de tu casa. O sea, esencialmente, mover. No te prestaban para que te compres una casa nueva, después en la última instancia sí, pero la base del crédito, ¿cuál era? Era promover la cadena de la construcción. Bueno, fantástico, terminó. Terminó en dos cuestiones básicas. Uno es que ahora lo modificaron y lo único que podés hacer es comprarte una vivienda nueva o usada. Imagínate que a alguien le compres una casa usada. ¿Qué va a hacer esa persona con la plata? ¿O la dolariza o la guarda? Pero difícilmente vaya a volcarse a la cadena productiva, se pueda construir otra cosa, etcétera, etcétera. No tiene sentido. O sea que el programa ahora subsidia a las inmobiliarias de última, porque claro, los únicos ganadores serían esos, ¿sí? Y ponele que sea así, lanzás una línea nueva. Bien, es para compra de vivienda usada o a estrenar. Genial. Cancelaron el resto. Eso, a mí me escribían gente ayer y yo no lo podía creer. Cancelaron el resto. ¿El resto qué implica? Vos, para acceder al programa, además de ser sorteado, te decían que era un derecho que no caducaba. O sea, una vez que estabas sorteado, eres un beneficiario, como que se te diga, vos, no sé, caduca tu asignación universal por hijo. Una vez que tenías eso, tenías que presentar los papeles del lote y a su vez tenías que presentar los papeles de la casa que te ibas a hacer. Los papeles de la casa son los planos y te los tenías que hacer por un maestro mayor de obra o un arquitecto que te cobraba. El que estaba cobrando barato cobraba 20.000 pesos. Eso lo ponía el beneficiario, ¿sí? Y a su vez pagaba todos los que sean sellados y demás que te pedía municipalidad, que era bastante plata también. Conclusión, desde 2 días a esta parte, ninguna de esas personas con esos gastos que quieren ingresar a su carpeta lo pueden hacer. ¿Me entendés la locura de que sí, te estoy contando? Sí. O sea, a gente que ya hizo la erogación y ya está dentro del beneficiario del programa, no le permiten ingresar a la carpeta, no le permiten acceder a su derecho. ¿Dónde está esa idea de que no ibas a perder ningún derecho adquirido? Al basurero, a la papelera de reciclaje. Una, del dos, chamuyo, ¿no? Si vos te acordás, nosotros hablábamos de que toda la maniobra de los jubilados y demás en sí era un caballo de Troya para terminar de destruir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que estaba basado en las acciones, que era el deseo máximo de Clarín, poder recomprar sus acciones de Clarín y todas las 40 grandes corporaciones que están ahí. El Procrear se fondeaba con fondos del justamente Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No, la incobrabilidad del Procrear era el 2 por 1000. O sea que de 1000 clientes, 2 se te complicaban, ¿sí? Fíjate lo que es ahora, dentro de eso yo, las empresas que no pagamos los cheques directamente. Claro. ¿Sí? 2 por 1000, ¿está? El programa funcionaba fantástico y Bocio, cuando era peronista, decía que él podía duplicar la cantidad de créditos que daban porque había sido un éxito, entre esa incobrabilidad y la cantidad de multiplicación que le daba a la economía. Lo terminaron. O sea, la lógica del macrismo está expresada en esto como está expresada en el Fines, es directamente destruir. No tiene sentido. Destruir en función, como bien vos decías, de favorecer a sectores, por ejemplo, las inmobiliarias, ¿no? Bueno, pero es un sector nulo, digamos, no vas a mover nada. Porque si querés seguir con el plan como tenías, y agregale la inmobiliaria. Claro. Porque no hay problema, pero no cortes el resto. Bueno, el punto es este. Ni hablar de la cantidad de gente que se queda sin laburo, digo. Olvídate, ¿no? Pero además el punto es este. Vos fíjate que, yo te decía, se fondeaba con el FGS. Ahora emitieron un bono de deuda para fondearlo. Entonces estaría bueno decirle cuando decían no, porque cuando le decían que el gobierno anterior se sustentaba sobre la plata de los jubilados. Bueno, mire, varón, ahora ¿sabe quién se sustenta con la plata de jubilado? Los evasores. Gracias al blanqueo. Y la plata que de los nuevos Procrear, si alguno, la pagamos entre todos porque es una deuda del Estado Nacional. Ahora sí la pagamos entre todos. Claro. Claro, hace poquitos días Macri presentaba lo que, según el diario La Nación, era una nueva línea de créditos del Procrear. Claro, el problema es que no es una nueva línea, es la única ahora. Eso no lo dice. Claro, eso no lo dicen. Entonces lo que te dice es que nos olvidamos de comunicarlo. No, no te olvidaste de comunicarlo. Si lo comunicabas, se prendía fuego todo. Sumará una línea de créditos que insumirá una inversión de gobierno de 5.000 millones y alcanzará 25.000 familias. Exacto, esos 5.000 millones es un bono que puso el Estado para deuda. Lo sacó hace 15 días. O sea que todo el país va a pagarle a esta gente el acceso a su vivienda. ¿Está claro? Que además está basado en gente que gana 2 sueldos mínimos, claro, por lo menos. O sea, tiene que ganar más de 13.000 pesos, de 13.000 hasta 20.000. Recordemos que casi el 60% de este país gana menos de 6.000 pesos. O sea que los sectores de bajos ingresos no llegan. En el Procrear anterior, en los dos segmentos de bajos ingresos, casi el 63% del programa está enfocado en ellos. ¿Se ve? Uh-huh. El 63% del programa está enfocado en gente de bajos recursos que hoy no accede al nuevo Procrear. Además estaba pensado en, lo que te digo, la demanda agregada keynesiana de mover un peso para que vaya por todos lados. Esto tampoco pasa. Contame por qué. O sea, no, yo no llego a entender si es, digamos, porque ¿cuál sería el beneficiario? La inmobiliaria no importa, es nulo, digamos. ¿Quién es el que tomador de deuda del coso? Tampoco, porque la podría haber tomado en dólares. Es sencillamente destruir por destruir. Es sencillamente destruir por destruir. Y que a vos, habiendo estado, no sé, hoy me contaba Gonza la nota de Info Blanco sobre Negro, la leí recién. Digamos, gente que hace años que está luchando por el proceso y cuando está por terminarlo se lo quites y que además esa gente haya gastado plata. Yo ayer hablaba con una clienta mía y le decía, bueno, hagamos una cosa, te hago un Procrear privado. Claro. No te voy a dejar en bola. Me decía, mira, ¿sabes lo que pasa? Yo pago 5.000 pesos de alquiler y gano 5.000. Claro. Quedó afuera y esa gente puso 30.000, o sea, 6 meses de trabajo para papeles que ahora no le sirven. No, una cosa es efectivamente hacer las cosas para que el grueso, digamos, de los ricos de este país vivan mejor. Bien, favorecer a las corporaciones. Ok, ahora otra cosa es destruir por destruir. Acá es donde yo ya a mí se me va la lógica. Nosotros sabíamos que un montón de estas cosas iban a pasar, pero la de destruir por destruir no lo entiendo. Ser tan hijos de puta, ¿no? Claro, no tiene ningún sentido, Mayra, porque no tiene ni sentido económico, no tiene ni sentido en el déficit fiscal, no hay ninguna forma de justificarlo. Es una demostración de poder, ¿no? Pero ¿para con quién? Pregunto, ¿habrá alguna instancia judicial a la que puedan... Bueno, era lo que yo les recomendaba ayer. Yo mañana me junto con abogados míos. Es probable que el artículo 217 del reglamento de Procrear diga que ellos pueden hacerlo, con lo cual está terminado. Es la letra chica del contrato, la misma que firmás vos en cualquier crédito. Ahora, viste, no, la verdad que no lo entiendo. Se reemplaza por el nuevo Procrear. El nuevo Procrear es una invención de nuestro amigo, el presidente de Banco Nación, y que lo encontramos acá, que es uno de los economistas. No, Fede es el presidente de Banco Central. Ah, ahí está. No, es Melconian. ¿Sí? Lo que hicieron fue copiarle el sistema de UBIS que tienen los chilenos, que es una unidad de vivienda. Se llama, que es como una especie de índice para que vos puedas actualizar los precios para los créditos. ¿Por qué nadie te da crédito en Argentina? Porque, de hecho, la inflación este año, dicho por ellos mismos, va a ser el 45%. Con lo cual, si yo te presto 100 pesos a vos, me tenés que devolver 145 para darme la misma plata que tenía cuando te la presté. Y en general, como a la gente le gusta cobrar arriba de eso porque necesita comer, te tienen que prestar 60%. No se sostiene. Nadie gana un 60% por año para devolverlo. No funciona el crédito. Fantástico. ¿La UBI cuál era? Bueno, te lo ajusto por el precio de la construcción. Los procreares nuevos están ajustados por el precio de la construcción. ¿Sabés cuánto subió la UBI en 3 meses? ¿Cuánto? 10%. ¿Sabes cuánto es el estimado de subida de la UBI en un año? 50%. O sea que si vos hoy te pedís 1 millón de pesos, en el mejor de los casos, para comprarte el departamento, el Estado te da 300. O sea, debes 700. El año que viene debes 1,4. Claro. Y debes 1,4 descontando los 300 que los tipos te dieron. No tiene forma de funcionar. Yo lo que no llego a comprender, y ahí ya tengo una dicotomía, es la lógica. A mí cuando me sacan de los procesos lógicos no entro, por eso no me gustan ni las religiones, ni las energías, ni nada de eso, porque ya cuando veo, tenés los chakras desalineados, ya me mataste. Decime que no sé, que tengo el pelo largo, ¿me entendés? Sí, o que huelo mal, pero un chakra desalineado. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuáles son las lógicas? ¿Qué es lo? Porque evidentemente hay un vencedor en lo que hicieron con el blanqueo, evidentemente hay un vencedor en el pago de la deuda, evidentemente hay ganadores de esos procesos, evidentemente, digamos, el campo gana un montón, evidentemente los productores de alimentos ganaron un montón. Podría llegar a entenderlo. Sos un gobierno representante de esos sectores. ¿Cuál es la lógica de destruir por destruir? ¿Cuál es la? Yo ahora estoy pensando en muchos otros programas, ¿no? Porque acá estamos hablando de Procrear, pero fines... Conectar Igualdad, podemos hablar del Plan Cunita, ¿no? Programas que se fueron desmantelando, aducían que estaban mal, que estaban mal. Pero imagínate que esté mal, claro, claro. Bueno, ahí es donde la lógica ya no me entra. Y ahí es donde empiezo a pensar que esta gente definitivamente viene a destruir. Con lo cual las tensiones se agravan mucho más. Uh-huh. Parecido a lo que vos contabas, y yo coincido con vos, yo hoy no voy a ir al cacerolazo. Porque, discúlpame, una cosa, ¿sabés por qué hay cacerolazo hoy? Porque se metieron con el bolsillo de la clase media, que es por lo mismo que hubo cacerolazo cuando fue el corralito. Los 10 años anteriores, donde no había corralito, la clase media no salió a la calle. Acá no hubo cacerolazo porque te metieron 2 jueces de la Corte Suprema por decreto. Y no hubo cacerolazo porque le pagaron a los buitres cash con 16 mil millones de dólares de deuda. Entonces, a mí eso me parecen cosas para cacerolear. Es más, para tirar tiro más que para cacerolear. Bueno, ¿ahora qué pasó, papito? ¿Te subieron el gas y la luz este gobierno que vos mismo votaste? Yo con vos no voy. Andá vos y matate ahora. Porque acordate que Piquetti y Cacerola, lucha es una sola, duró un mes. Tal cual. Uh-huh. Al mes después era cáguenos a tiro de nuevo porque me está molestando el tránsito. Tal no cual. Es cierto. Pero aparte, digo, hace un mes atrás... Salían los compañeros a la calle por los despidos, salían a la calle por todas las políticas que se están llevando adelante y la gente iba, los puteaba, ¿no? No, pero aparte, yo tengo muchos clientes de Procrear que votaron a Mauricio. Me encantaría verlos ahora. Me encantaría verlos. Me encantaría hablar con ellos. Mirá, ya uno ingresando en otro medio de comunicación, como es el diario Página 12, encuentra un título distinto al del diario La Nación, que decía que estaban presentando una nueva línea de Procrear. Página 12 dice, en vez de tasas subsidiadas, créditos indexados. No habrá sorteos, sino adjudicación por puntaje. El sistema anterior subsidiaba los intereses, el nuevo sistema, el capital, con una quita inicial de hasta el 30%, pero luego se indexará por el índice UBI, el recuerdo de la 1050 de la 1050, bien. Ahí, fíjate eso, el dato técnico es interesantísimo. Uh-huh. Primero, lo que te subsidiaba el Procrear original, esto ni siquiera se puede llamar Procrear, uh-huh. El Procrear original era, te subsidiaba la tasa. Entonces, bueno, vas a poner una tasa de interés menor. Estos, en teoría, te subsidian el capital. ¿Qué es que te subsidian el capital? Que parte de la deuda que vos debés, porque tenés capital más intereses, parte del capital que vos debés, que es la plata que te dieron, el Estado te la subsidia, o sea, te da plata antes. Pero recién te acabo de hacer la cuenta de que ese mismo capital con el mismo subsidio se duplica en un año. ¿Me entendés? Sí. Entonces, el subsidio es ninguno. ¿Cuál es lo que dice el miedo a la 1050? La 1050 era una resolución del ministro de Economía en la dictadura militar que te permitía la indexación de deuda. ¿Qué es indexación? Indexación es esencialmente agarrar. Yo, vos me debes 10 pesos a mí, tenemos una tasa de interés. Uh-huh. Si esa tasa de interés se puede seguir aumentando en función de inflación, por ejemplo. ¿Me entendés? Entonces lo que permitió la 1050 era indexar todos los créditos por inflación. Con lo cual vos nunca terminabas de pagarlo. Y lo que terminaba pasando era que perdías tu casa. ¿Sí? Sorry, 22 casas que tiene Cristina las agarró con la 1050. Eso también es cierto, ¿está claro? Sí. Conclusión, todo eso es la probabilidad que tenés de caer en el nuevo Procrear. Porque vos me prestás plata a mí y nunca me la terminás de pagar, y dejás de pagar un mes, te explota. El colateral que tenés para pagarme la deuda a mí es la misma casa que te vendí. ¿Sabés a qué suena eso? A todo el problema de desahucios que hay en España y en Estados Unidos. No sé si ustedes lo vieron. En Estados Unidos, 400.000 familias por año pierden la casa. Quedan literalmente en la calle. 400.000 familias por año. En España son famosos las movidas antidesahucios, como las llaman ellos, porque el banco se queda con tu casa. Y yo tengo un amigo que hay una ciudad cerca de Madrid que hoy se usa para cuando vos perdés el avión o el avión sale tarde, mandar a dormir los pasajeros. Está no. completamente terminada, y de todos los edificios nuevos está vacía. Porque es de los bancos. Nadie la pudo pagar. De nuevo, sí. ¿Por qué destruir? O sea, yo te entiendo que cambies las reglas de juego para lo que a vos te convenga. ¿Por qué tenés que destruir? ¿Cuál es el objetivo de destruir? Ahí es donde ya la lógica no me cierra. ¿Me entendés? Haceme pagar más el gas para que ustedes tengan más plata. Ok. Haceme pagar más caro los alimentos para que el sojero se compre, que es el, ¿sabés cuál es el vehículo más vendido de los últimos 6 meses? ¿Cuál es? ¿Cuál era? Era el Volkswagen Gol. ¿Sí? ¿Sabés cuál es? La Toyota Hilux. La 4x4. Lo entiendo. Democráticamente se votó un gobierno para ricos. Favorecería a los ricos. Esto no favorece a nadie. Trae esto muerte. Trae desolación. Y si vos te fijás lo que son los barrios, fijate lo que son las calles de los barrios, fijate la cantidad de cosas que están pasando en los barrios. ¿Por qué vas a destruir? Encima le van a sacar la casa. No, es que no lo pagaste, saca la casa, que es lo que van a hacer. Acá hay algo todavía, que es que esa especie de espíritu democrático que tenía el país, que si yo te debo plata a vos, y es mi casa, y es mi vivienda única, familiar y permanente, es bastante difícil que me puedas echar de mi casa. ¿Sabés lo que pasa en España? Además de que te echan, el crédito hipotecario pasa a personal. ¿Qué quiero decir con esto? Yo le presto plata a él para que se compre una casa. Él me devuelve la plata como puede, pero además yo tengo una hipoteca sobre su casa, ¿ok? Uh-huh. En el caso de que él no pague, yo le ejecuto la hipoteca, vendo la casa, me cobro de lo que haya quedado con eso y se terminó el tema, ¿bien? En España no funciona así, y en Estados Unidos tampoco. Es, él me debe plata, yo le ejecuto la casa. Con el ejecutado de la casa me cubro una parte de la deuda, nunca me cubro toda. Bueno, la parte de la deuda que falta, más los costos de los abogados, más los intereses pecuniarios, más todo eso, se pasa a crédito personal de él. Con lo cual después él, si tiene un empleo, yo puedo embargarle el sueldo. ¿Me entendés a lo que van? Sí, flaco, pero ¿por qué? Cuando vos tenés 3 millones de personas que no tienen dónde vivir, cuando el déficit habitacional es atroz, contame por qué. Entonces, de un tiempo a esta parte, amén de poder pensar lo que están haciendo, yo empiezo a sentir que directamente están planteando una batalla. No, no es que están tomando decisiones que te la tenés que morfar porque es como el árbitro bombero, ¿está claro? Está, no sé, yo a estudiante lo vi ganar dos veces en la cancha de Boca. Un poco más que teníamos que meternos los 11 con pelota y todo, porque si no, no ganaba. Si le, todo lo fue una para ellos. Está bien, lo entendés, es Boca. Estos ya están planteando directamente una batalla. Porque yo quiero ver qué hace esta gente, no se va a quedar sentada. Le tienen que prender fuego al banco, ¿sí? Ahora, la matriz del por qué no lo entiendo. No estoy pudiendo llegar a entenderlo. Y ahí es donde me empieza a asustar, porque puede derivar en cualquier cosa. Claro. ¿Me entendés? Yo entiendo las medidas para que los ricos ganen más. Las entiendo. Es un gobierno de ricos. Ahora, la destrucción por la destrucción misma. Sí, sí, es el pinchar. No, pero el límite. ¿Pero por y cuál qué? Es? ¿Cuál es? Claro. Claro, pero contame cuál. O sea, ¿por quién se beneficia? ¿Me entendés? O sea, que se beneficia ese ojero. Pero si es plantear una batalla. ¿Pero por qué? Entendeme algo, digamos, supuestamente estamos hablando del mejor gobierno de los últimos 50 años. A todo equipo. Esto, a mí me quedó un barrio de 70 lotes que solo se lo puedo vender a gente con Procrear, que ya no le acepta Procrear. O sea, el mejor equipo de los últimos 50 sí, años, sí, ¿está sí. claro? Bien. Conclusión, contame por qué. ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Me entendés? Ahí es donde te quiero llevar. ¿Cuál es la lógica? Porque que vos me aumentes los alimentos a mí para que el tipo se compre dos Hilux nuevas, lo entiendo. Sí, sí, sí. Lo entiendo. Que ellos son todos miembros del sistema financiero internacional, JP Morgan, demás, todos trabajaron afuera y todos llevan guita para afuera y lo entiendo. Todos hacen blanqueos porque están todos sucios, están todos presos, lo entiendo. ¿Por qué destruís el FINES? Sí, ¿qué te importa? Así. Próximamente la asignación, si seguimos. Pero ¿qué te importa? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué sí, lo si tenés? Para vos representa es la nada misma. O sea, ¿me entendés a dónde voy? Ya empieza a ser no un tema de beneficios y decisiones, digamos, pensadas para un núcleo en particular, sino empieza a plantearse en términos de batalla. Te voy a sacar todo. Y te voy a sacar todo porque se me antoja. No porque me convenga, porque se me antoja. Y ahí es donde ya la lógica no funciona, ¿me entendés? Porque yo te digo... Y ahí es donde empezamos a asustarnos, ¿no? También. Bueno, pero si vos... A ver, el tip ideal que vos decís cada vez que yo vengo es me dejás asustada. Pues sí, porque, ¿entendés? O sea, una cosa es que es como que se va empeorando el panorama. Yo le decía ayer a mi chica, acá falta un... ¿Cómo se llama? Un saqueo transmitido por TN. Para, es lo único que falta. Porque el primer sí. saqueo transmitido por TN, esto no se sostiene. ¿Está claro? Pero vos fijate la imbecilidad del proceso, que es que no gana nadie. Porque no gana nadie. Cuando hay uno ganador, yo la entiendo la política, la racionalizo, no la comparto, no me conviene, no estoy de acuerdo, pero la entiendo. Las políticas de Carlos, comprensibles. Las políticas de este imbécil al principio, comprensibles. Estas, nuevas, progresar, fines y demás, no favorecen a nadie. Escapan a... Vos agarrás fines acá. Son 30 pibitos que vos sacás de una esquina. Y que aparte son de sectores relativamente vulnerables, porque no son los más vulnerables, pero que por lo menos se quieren rescatar y se comen 4 horas acá adentro con la voluntad de progresar para tener un empleo, ¿está? Eso es lo que le vas a pegar. Y la probabilidad de que ese después se siga juntando en la esquina y cuando vos pases con tu aguja y luz recién comprada te caiga a tiros, ¿no aumenta proporcionalmente a la idea de que el pibe no está dentro de un aula? Entonces, ¿a quién lo favorece? ¿Y qué vas a hacer? ¿Sostenerlo con policía? ¿Y vas a bajarnos del tren porque tenemos una remera que diga Macri puto? ¿Cuánto te dura eso? ¿Me entendés? Es imbécil hasta de la derecha, digamos. Porque si yo me pongo en derechoso, no hago esa medida. Si uno por ahí lo plantea o lo analiza en términos de modus operandi del imperio, batalla, ¿no? Para meterse de lleno y... Ahí también es cuando, qué sé yo, uno va mirando... ¿Pero a qué te referís con eso? Por ejemplo, Colombia, ¿no? Sí. Donde hay mucha violencia, donde sí. justamente lo que hicieron es meterse enfrentando sectores, sacando... O sea, terrible lo que ocurre. ¿En Colombia? En Colombia. Modus operandi del imperio, digo, más allá de que nosotros acá tenemos el presidente y todo claro, eso... Claro, pero ¿cuál sería la lógica del proceso? Porque en Colombia sí, obviamente, a ver, el narcotráfico es el tercer negocio del mundo, los americanos no se van a quedar afuera jamás. De hecho, el capo de la DEA en Colombia está preso por narcotraficante. O sea, fue una fiesta lo que hicieron en Colombia. Colombia aporta 10 mil millones de dólares en flores, nada más, un país riquísimo, tiene petróleo. Está genial, las colombianas son divinas. Había algún tema para meterse, ¿está? Tenía el tema de la FARC, tenía el tema del ELN, que ahora lo empezaron a resolver, ¿viste? Con cuestiones de paz que se hacen en Cuba. Ponele, qué sé yo. ¿Por qué acá no ganás nada? Porque no ganás nada. O sea, lo que me empieza a hacer mucho ruido es políticas donde yo no le encuentro el ganador. ¿Me entendés? Como algo que gira en el vacío. Y cuando empieza a girar el vacío y no hay un ganador, es que somos todos perdedores, por definición. ¿Está? Entonces, si estamos todos perdiendo, ¿dónde está el eje de sustentación del gobierno? Porque era lo que le preguntábamos a esta mujer del Frente de Darío Santillán. Discúlpeme, le quedan 3 meses y medio. Perdón, 3 años y medio. O sea, ¿dónde está el eje? ¿Sobre qué vas a girar? ¿Sobre Clarín y López? ¿Cuánto más te va a durar? Entonces me empieza a hacer mucho ruido, ya no el miedo, sino el desconcierto. Esta vez ya no se puede explicar ni con el cuento del tío. Claro, no se puede explicar dónde está el ganador. Entonces, cuando una política no tiene ganador y somos todos perdedores... Disculpame, Loma Negra vendía el cemento para hacer las casas de Procrear, o sea, los megamillonarios estaban metidos también en Procrear. Incluso hubo mucha especulación de parte. Pero sí, eso hay que verlo, pues te lo digo de adentro, digamos. Hay especulación si vos tenés un exceso de oferta, un exceso de demanda sobre la oferta que está básica, que ese es otro tema para discutir en este país. Explícame vos la idiotez de que un país que es inmenso y está vacío, la tierra sea cara. Es como que yo te diga que en Arabia Saudita la arena es cara. ¿Y por qué? ¿Viste? No tiene sentido. Tiene una idea que es cual, que los municipios lo hacen a propósito porque todo el negocio de lo que sea tierra y lo que sean loteos y edificios y demás tiene un gran retorno a los tomadores de decisiones. Llámese Bruera, Garro, Alac, el que carajo sea. ¿Okay? Tiene esa justificación. Pero ves que incluso en esas políticas que son estúpidas, tenés una idea racional. ¿Y por qué lo hacen? Y porque los tipos ganan guita con eso. Claro. Chau. ¿Me entendés? Ahora empiezo a ver políticas donde no hay un ganador. No hay ningún ganador. ¿Me entendés? Sí. ¿Entonces por qué? Es sencillamente porque sos imbécil. ¿Me entendés? Y lo único que me podría llegar a como cerrar, es que parece que no hubo solo un cambio de tendencia ideológica, sino que hubo un cambio de régimen parlamentario. Somos una monarquía. Ahora hay un monarca. Sobrepasa los congresos, sobrepasa, y por acto de príncipe, como se llama en el derecho, el tipo decidió que a partir de hoy no hay más carpeta de Procrear. Es lo único que... gobernado por un monarca que, querido rey, decide... Capricho. Por su propia voluntad, cómo son las cosas. Pero no es exactamente así. Digamos, están tensando la cuerda más allá de lo que incluso yo, que trato de ser lo más racional posible, puedo entender. Entonces después anda a explicárselo a los nenitos que no pueden tener más fines o que no van a estar, que estén en la esquina, que no tienen que chorear más. Y anda a fijarte cómo es la destrucción del tejido social en 6 meses y a esto le quedan 3 años y medio. O sea, la verdad, es la primera vez que yo no le encuentro un ganador a una política macrista. Con lo cual ya me empieza a dar miedo. ¿Me entendés? Porque una cosa es que estemos en contra de eso, porque favorece una minoría en contra de una mayoría, porque promueve el subdesarrollo, etcétera, etcétera. Ahora, cuando ya no hay ganadores y están hechos porque sí, empieza a haber, viste, como una cuestión de irracionalidad, falta de lógica, violencia, venganza. ¿Me entendés? Una especie de antifaz ideológico de que todo lo que está hecho anterior está mal, de que todo. Tendría cierta lógica si González Fraga dice que vos no te podés tener un teléfono, no podés tener un televisor, mucho menos podés tener una casa. Claro, ¿no? Pero, ¿me entendés? No tiene, ya la política en términos económicos no tiene ganador. Y ahí, la verdad, para mí me resulta incomprensible. Pero que es, digamos, uno de los programas insignia, de los que incluso el propio macrismo hablaba bien, de los que decía que iban a solidificar, que está justamente en línea con lo que decía Francisco, que para mí es un puto, pero Francisco, que decía tierra, trabajo y techo. Tenías todos los astros alineados, ya venía funcionando, te sale 2 mangos. No era ni un punto del PBI contra los 16 mil millones de dólares de los buitres. La verdad no sé. Estoy pasmado. Quiero transmitirte esto. Desde mi lógica económica no le encuentro ganador. Cuando no hay ganador somos todos perdedores. Cuando somos todos perdedores es el 2001. Leo, gracias por acercarte. ¿Cómo agradeces esta mierda que te acabo de contar? No, no, pero generoso. Bueno. Con todo el respeto por la diversidad sexual, ¿no? Y bueno, ha pasado. De la Clara. ¿Qué diversidad sexual? Nada, digo, por lo del Papa, qué sé yo. Qué... No, bueno, no puto en términos de puto. Claro. Puto en términos de ordiva. Es un artiabordista. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, y con ¿qué todo quiere respeto decir a la, sí, a la creencia. Ah, eso, sí. Personal. Bueno, Leo Fusero atravesando la economía de cartón que hay detrás del humo del choripán o algo. Ya no hay ni choripán. No, ya no hay ni choripán, no hay un carajo. Detrás del humo de las gomas quemadas. Andate de todos tus muertos, es lo que va a sonar en el bondi.